cada uno con su propio ritmo. Cada uno con su propio ritmo. Cada uno con su propio ritmo. Oh yeah, descubre los misterios. Dime de qué. De lo abstracto, que de mi corazón redacto. Súbete en una nave directo a las estrellas. Es lo que brilla en el momento adecuado con la risa de mi doncella. Y si me miro en el espejo, brillo el doble y te reflejo. El diagrama del bosquejo, del dibujo de un tipejo que te dejo perplejo. Como los dejo yo, así es. Los muros oscuros y tanta parafernalia. Como los ves, en esta planicie es como quien dice. Yo soy el artífice de lo más colorido de la superficie. Son los ambientes de mis deslices, que poco a poco es lo que te dice cómo tomar las directrices. Por eso, abre tu mirada de diferencia en el tono de referencia y luego desconéctate. Elévate, aflora, ya es hora, ahora. Y sin demora se explora, forma sonora. Escucho bulla de la batalla tuya y mía. Partía, me introducía, buscando huellas con las que sueñas cada día. No tiene precio con lo que yo me expreso. Cubo el seso, materia gris frente a tu nariz. Ya está lo que buscas, mejor que cualquier prenda que tú luzcas. Cada uno con su propio ritmo. Cada uno con su propio ritmo. Cada uno con su propio ritmo. Cada uno con su propio ritmo. Cada uno con su propio ritmo. Cada uno con su propio ritmo. Cada uno con su propio ritmo. Cada uno, cada uno. Desfásate de este mundo y mundo, escápate. Toma tu identidad bajo el concepto de mi realidad. Ya ves que es perfecto, causa y efecto de la espontaneidad que viene a atraparte en directo. Quiero mostrarte cómo diferenciarte y en una sola letra anticiparte la fascinación de esta acción que viene a atraparte. Tienes que convencerte, no complicarte, para que luego puedas desquiciarte. Con seguridad llegarás directamente a la atracción mental. Simultáneamente rodarás por reacciones rupturistas, conceptualistas, nunca previstas. De donde venimos los vientos soplan sobre las buenas pistas. De los compositores, autores, naturales, automotores, autodidactas y soñadores. Es resplandeciente, en el aire prende, se enciende. Nadie lo entiende, voces se sienten, música en el ambiente. Con talento suficiente, como para mostrarle al mundo entero. Primero, el secreto de este misterio, apuntando al punto donde empezaron los pioneros. Traigo dialecto en práctica, en esta táctica, la ciencia fáctica. Pragmática, más cuántica, estética, ecléctica, de tónica, armónica. Somos la fase 3 de esta música cinética. Abstracto. Cada uno con su propio ritmo. Cada uno con su propio ritmo. Cada uno con su propio ritmo. Cada uno con su propio ritmo.